mío, no hay derecho ni razón. ¿Para qué forzar un sueño si está solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Puedo ser feliz con o sin tu amor. Y voy a ser feliz con o sin tu amor. Voy a ser feliz contigo sin ti. Ya he sufrido tanto y decidí que voy a ser feliz contigo sin ti. Quédate amor, no me juzgues, no me celes, voy en busca de otras mieles, de otra flor. No he venido a reprocharte, es más, quiero recordarte que en mi alma no hay rencor. Y puedo ser feliz con o sin tu amor. Voy a ser feliz con o sin tu amor. Voy a ser feliz contigo sin ti. Ya he sufrido tanto y decidí que voy a ser.